Diseminar la verdad de Dios no se limita a los ministros. Debe ser esparcida por todos los que dicen ser discípulos de Cristo. Qué hermoso pensamiento para darles la bienvenida a un nuevo programa de Diálogo Bíblico en esta semana que iniciamos, la semana que nos va a llevar a nosotros a un concepto que quizá un poquito distinto a lo que veníamos conversando. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Un placer saludarles, como siempre, con un gran abrazo. Si usted se ha dado cuenta, durante todas estas semanas, 6 semanas en realidad que hemos estado aquí en el aire con ustedes, hemos visto un poquito los significados de evangelización y identificación que cada persona, quizá enfocada al individuo, hace un ministro que debe testificar, que la testificación debe ser un estilo de vida y que esto debe llevar una secuencia y que la testificación nos lleva a ser testigos, pero personales, individuales. Y ahora el concepto viene, Horacio, la evangelización y testificación corporativa. ¿Hacia dónde estará apuntando la conversación de esta semana? ¿Qué será lo que nos va a llevar la conversación, digamos, al pensar en algo corporativo? ¿Qué se te viene a la mente en este momento, Horacio? Bueno, yo creo que necesariamente tenemos que pensar en la iglesia, en lo que significa la testificación como iglesia ahora. Cada uno de nosotros es miembro activo de la iglesia y por lo tanto lo que hagamos en conjunto será la visión que la gente tendrá de lo que significa la iglesia. Claro, este concepto de corporativo o de corporación que más o menos se acerca está dada, la definen las personas como una persona jurídica, que es distinta a la persona física, al individuo, es un ente, una entidad distinta, y que a menudo posee derechos amparados por la ley. Esto es lo que legalmente se conoce, ¿no es cierto? Estos derechos son similares a aquellos que tiene una persona natural. Lo interesante es que esto corporativo indica que hay un ente, que tú ya lo mencionaste, que es la iglesia, que debe estar preocupada también como identidad, como corporativo, llevar adelante la misión de la iglesia, lo que Dios nos ha llevado. Porque a veces podría ser que nos encontremos que hay individuos que trabajan muy bien, pero trabajan aislados, trabajan solos, no trabajan dentro de una comunidad, de una corporación. Y eso hace un poquito difícil, porque todo lo que la iglesia quiere hacer en conjunto no se va a poder llevar a cabo, porque el individuo está trabajando solo. Ahora, no quiere decir eso que el individuo no va a trabajar solo. Ya lo hemos visto en todas las 6 lecciones, cómo el individuo puede perfectamente trabajar solo. Pero ahora, formando parte de un todo. Formando parte de un todo, y como alguien podría decir, ¿no es cierto?, empujando el carro en conjunto hacia lo que se quiere llevar, hacia lo que se quiere ir. Y creo que en ese sentido es importantísima la comunicación, la comunicación que haya, claro, de los planes y programas que tenga la iglesia. Entonces, generalmente los errores que se cometen es por desconocimiento. Entonces, ahí tendríamos nosotros que hacer énfasis en que se necesita de la comunicación. Lo interesante es que, no sé si tú has escuchado la idea de que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Esto depende. Si es zurdo, claro. Claro. Si no, la sepa la izquierda lo que hace la, claro, derecha. Claro, la idea de eso es que si tú estás haciendo bien, no estés comunicando que estás haciendo bien. Tiene que hacer en secreto. Pero ahora, ahora la idea viene que ambas manos lo sepan. Y aquí viene lo que tú mencionabas, este concepto de la comunicación, claro, de la comunicación, que se sepa realmente, porque de improviso puedes tener una iglesia que esté con planes súper buenos y la gente no sabe qué planes son los que tienen. Y allí en Eclesiastés hay un texto bien apropiado para este Eclesiastés 4:9-12, que dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Versículo 11 dice: también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentarán o se calentará uno solo? Y el versículo 12 menciona, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Bueno, aquí está resaltando las ventajas de trabajar en grupo. Tiene mucho más ventajas trabajar en grupo, cunde más, se puede lograr más. Como decía, si alguien viene a atacar y son dos los que hacen resistencia, va a ser mejor que si estuviera uno. En fin, hay ventajas en trabajar unidos. Ahora, nosotros tenemos que, de acuerdo con lo que estábamos conversando, es que hay personas en la iglesia que no saben lo que la iglesia está planificando. Entonces, si no saben, ¿cómo van a trabajar? ¿Cómo van a aportar? Aquí es donde se necesita que haya una buena comunicación, que la iglesia vaya mostrando cuáles son los planes que tiene para la evangelización, de manera que todos puedan contribuir, todos puedan aportar, todos puedan ser parte del programa de la iglesia. Yo recuerdo un incidente, por lo menos una lección que aprendí en relación a un padre que quiso darle una lección a sus hijos, ¿no? Sí. Entonces los reunió a todos y les pidió que trajeran una varita, un trozo de madera. Ya. Y entonces pidió a uno que le pasara una vara de madera, y él tomó la vara y la rompió fácilmente. Era un palito. Ya. Pero luego pidió que cada uno pasara su vara a su padre, y él trató de romperla y fue muy difícil hacerlo, porque juntos, está unido, digamos así, trabajando con un esfuerzo mancomunado, era difícil que alguien entrara y los destruyera. Y a veces pasa esto en la iglesia, este trabajo en conjunto, esta actividad en conjunto, hace efectivamente que se fortalezca, porque a veces tenemos varitas más delgadas, más finas, otras más gruesas, pero en conjunto, la verdad, las cosas que hace, se hace mucho, mucho más que, conociendo los planes de la iglesia, se hace mucho más. Incluso, Hecho menciona un caso bien interesante, fíjate, de apoyo, que alguien podría decir, bueno, esto no lo veo como un apoyo en realidad, porque pareciera que están dando hospedaje. El caso de Lidia allí en Hechos 16, sí. 14 y 15. ¿No es cierto? Está mencionado el hecho. Es entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Interesante cómo el Espíritu Santo está trabajando en esta persona, haciendo su obra y haciendo un cambio en ella. Uh-huh. Y mire el cambio lo que produce. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Quizás aquí el texto nos está diciendo algo bien, bien interesante, que los apoyos para evangelización no necesariamente están a veces en lo que es la predicación, en lo que es la actividad en el culto. Aquí en este caso está apoyando la evangelización una mujer dando un hospedaje a estos apóstoles, que quizás tenían que buscarlos cuando llegaban a algún lugar, pero aquí ella está abriendo su casa, y esta es una tarea que también ayuda a llevar adelante la evangelización corporativa. Está siendo parte de lo que debería hacerse o tener en cuenta. Ahora, fíjate, en ese sentido estaba pensando que muchas iglesias han comenzado en una casa. Entonces, ajá, este puede ser, a pesar de que alguien podría verlo como que ella le dio solamente hospedaje a los discípulos, pero esto puede haber sido el comienzo de una iglesia. Entonces nosotros tenemos que ver que hay ese trabajo de apoyo hacia la evangelización, que es muy importante. Ahora, lo que hemos estado diciendo en cuanto a en relación a los planes de la iglesia, yo creo que en este sentido la iglesia debe estar totalmente informada de lo que se piensa hacer. Ahora, cuando la iglesia está tratando de evangelizar, y debemos recordar que esta evangelización es llevar las buenas nuevas de salvación, desgraciadamente hoy día hay mucha desconfianza, porque hay quienes tenemos que reconocerlo, han hecho del evangelio prácticamente un negocio. Entonces hay cierta desconfianza, pero tenemos que ver que no todos son iguales. Hay quienes predican el evangelio pensando en que lo están haciendo para el Señor. Entonces, bueno, estas iglesias tienen que mantener informado a todos sus miembros, de manera que todos trabajen, todos ocupen el lugar que corresponde. Y aquí tenemos que ver necesariamente los dones y talentos, ¿recuerdas? Que lo claro, los habíamos mencionado en la comunidad. Entonces, tenemos que ver que todos hagan la parte que les corresponde. Y así, la obra va a avanzar. La iglesia en realidad de Cristo sobre la tierra fue organizada con propósitos misioneros, y el Señor desea ver a la iglesia entera ideando formas, noten ustedes, la iglesia entera ideando formas y medios por los cuales los encumbrados, los humildes, los ricos, los pobres puedan escuchar el mensaje de la verdad. Hacia allá apunta la misión de la iglesia, y que todos sepan estos planes para que apoyen en lo que ellos vean que pueden hacerlo. Que el Señor los bendiga. Ya hemos partido con el primer día. Nos vamos a encontrar mañana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Y recuerde que usted es parte importante de la iglesia. Y usted debe hacer también la parte que le corresponde. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.